Así que atento, no quiero confundir tus preceptos. La religión no es mi fundamento. Cristo vive y es lo que siento, lo que siento. Así que atento, no quiero confundir tus preceptos. La religión no es mi fundamento. Cristo vive y es lo que siento, lo que siento. Existen religiones que no tienen salida en Medio Oriente, Filipinas o también en la China. Son orientales, tribales y tales males no valen. Se creen muy reales, no están en sus cabales. Esperan que sanes por medio de talismanes o digo de ademanes queriendo que te afanes. Siguiendo mi llamado, sigo muy armado, siempre preparado, siempre de su lado. De las tropas de su reino, aquí está el soldado. La doctrina no te salva, mucho menos religión. La relación es lo que cuenta con el Salvador y aceptarlo. Esa es tu vocación. Así que atento, no quiero confundir tus preceptos. La religión no es mi fundamento. Cristo vive y es lo que siento, lo que siento. Así que atento, no quiero confundir tus preceptos. La religión no es mi fundamento. Cristo vive y es lo que siento, lo que siento. Sin divisiones y discusiones y evitando situaciones, complicaciones solo producen confusiones, llevándote muy lejos de tus condiciones. Y solo Cristo te libra de tus aflicciones. Y es que no vengo predicando yo de religiones. Busca de Él y sentirá las bendiciones. Solo permite que Jesús inunde tu corazón. Él es el grito de la exaltación. Así que atento, no quiero confundir tus preceptos. La religión no es mi fundamento. Cristo vive y es lo que siento, lo que siento. Y yo no entiendo por qué la gente pelea por la religión, si Jesucristo nos dejó como una nación. Dímelo, díselo, murmuración a diario convierte eso mal en todo y Cristo lo contrario. Quiero que toda la gente reciba el mensaje por medio del canto. Quiero que ponga tu vista allá arriba, reciba poder de lo alto. Vámonos todos bien unidos con una misión. Porque atento, quédate sentado y verás como las bendiciones se las lleva el viento. Aquí arrebatan lo que son violentos. Atento, no es religión, es relación. Cristo viviendo en el corazón, llevando una vida de bendición. El novato junto a raza, with the microphone. El novato junto a raza, with the microphone, microphone. Así que atento, no quiero confundir tus preceptos. La religión no es mi fundamento. Cristo vive y es lo que siento, lo que siento. Así que atento, no quiero confundir tus preceptos. La religión no es mi fundamento. Cristo vive y es lo que siento, lo que siento.